Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared, que acabara derramando la sangre de Javier. Cumplimos 9 años. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. La primera comunión. Emitimos en una nueva temporada con la ilusión de siempre, la que nos caracteriza, y sabes que nos estás escuchando en diferentes sintonías. Por ejemplo, 107.4 en el norte de Tenerife y este de La Palma. También nos escuchas en Santa Cruz de Tenerife en la 107.0 de la frecuencia modulada. Centro de La Laguna, 104.0. 96.5 para la zona sur de Tenerife y La Gomera. 93.4 en el Valle de Güímar y sureste de Santa Cruz. También puedes escucharnos en diversos diales en Gran Canaria, para Las Palmas de Gran Canaria 96.1 y 102.2 de la frecuencia modulada. A través de internet puedes escucharnos en la dirección www.aitidenradio.net. Para contactar con el programa solo tienes que escribirnos a la dirección programacion@aitidenradio.net, sin acento, programacion@aitidenradio.net. Un cumpleaños y comenzamos. Se comen tus conquistas, pero nada. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Aitiden Radio, happy birthday to you. Hola, soy María Marín. Felicidades, Aitiden Radio. ¡Mua! Congratulations to Aitiden Radio for 1 year on the air. Electro experimental kisses from DS Girl. Hola amigos de Aitiden Radio, soy Javier Chalup del sello BIM Registros de Cultura de Argentina. En mi nombre y en el de nuestros artistas, quiero enviarle un saludo desde nuestro país, felicitarlos por el año que llevan en el aire y agradecerles por la permanente difusión de nuestra música. Un abrazo a todos los oyentes de Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Bienvenidos, damas y caballeros, esto es Canción a Quemarropa. Ya lo saben, hoy contamos con la asistencia técnica de nuestro compañero Ananías Cohen. Yo nacido del grito, feliz meteorito de alguna explosión. Qué feliz estamos de comenzar una nueva temporada aquí en Aitiden Radio. Esta es nuestra 10ª temporada en las ondas y para nosotros es un placer. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a comenzar este grupo de programas de este año, de este tiempo 2009-2010, con un clásico, el mismo clásico de siempre. Siempre que hay que celebrar algo en Canción a Quemarropa, siempre que hay que congratularse por alguna cuestión especial como el de estar un año más con ustedes, ponemos la misma canción e intentamos reivindicar nuestro derecho a realizar un canto libre. Con Víctor Jara y su CD de 1970 vamos a dar comienzo a este nuestro programa. Canción a quemarropa. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una cadena. Yeah. Este verano nos ha dejado la pérdida del rey del pop, de Michael Jackson. Esto no es noticia, ya nos han consumido todos los telediarios, todos los programas de televisión, tal y como aves de carroña intentando, digamos, diseccionar al personaje. Últimamente hemos sabido incluso que van a poner en todos los cines la última actuación grabada de Michael Jackson, como si de su vida se pudiera todavía pues extraer algún tipo más de negocio. Michael Jackson murió en Los Ángeles el pasado 25 de junio de 2009 y desde entonces han habido muchos tributos. Nosotros vamos a hacerle también un tributo a Michael Jackson, aunque no sea nuestro cantante favorito, si hay que reconocerle una participación importante en los Jackson 5 y también unos primeros discos bastante pues meritorios. Nosotros vamos a escuchar una versión que es nuestra versión favorita de las canciones que se le han hecho a Michael Jackson. Vamos a escuchar de otro artista negro, de un trompetista de la calidad impresionante que tiene Mal Davis, su versión del clásico Human Nature. Hay que decir que Mal Davis sacó la versión que vamos a escuchar en el CD You Are Under Arrest. Vamos a escuchar esta gran versión que para nosotros es el mejor tributo que le podemos rendir al rey del pop. Michael Jackson, descanse en paz. Thank you. Hoy vamos a tener una propuesta interesante en Canción a Quemarropa, como siempre lo intentamos hacer. Vamos a poner todos los CDs que nos han ido llegando este verano. La verdad que tenemos para dar y tomar prácticamente aquí en el estudio número 1 de Aitiden Radio y Auxi Hernández Pacheco. No tenemos más espacio para escuchar todos los CDs, es broma porque nuestro estudio es bastante amplio. Para empezar, vamos a escuchar un interesantísimo proyecto que nos manda desde Granada un percusionista brasileño que se llama Rubén Tantas. Este CD se llama Festejo y hay que decir de Rubén Tantas cosas como que ha colaborado con gente tan importante como Chick Corea, Paco de Lucía, el mismo Luis Pastor y Nanta Kumar. O sea, artistas, digamos, de la tradición y de la importancia que tienen estos. Yo creo que es un lujo disfrutar de este CD llamado Festejo. Queremos poner el tema llamado Río Vermelho. Así suena. Pues más CDs que nos han llegado. Ahora le toca el turno a una artista sueca. Ella se llama Sophie Duner y bueno, nos ha colmado, digamos, de proyectos, de grandes CDs. Incluso nos ha mandado algún material de tocatas completas en directo que nos guardamos bien guardaditas para utilizar en alguno de nuestros próximos proyectos. Por ejemplo, el programa Conciertos, que dentro poco comenzará aquí en Sintonía de Haití en Radio. Tienen proyectos interesantísimos que Sophie, que tiene un estupendo español, ha pues grabado en ciudades como Madrid. Esta artista estuvo pues cantando mucho en la capital del estado español. También nos ha llegado un excelente disco llamado Sophie Duner String Quartet, The City of My Dreams. Precisamente de este último CD es lo que te proponemos para las tardes de este viernes. Vamos a escuchar una canción llamada Silent Revolution, la revolución silenciada o silenciosa. Vamos a escucharla aquí en Sintonía de Canción a Quemarropa. No pierdas nuestra sintonía. Pinta de azul tu desengaño. Smile so fixed on my face. It is so good, it is so sad, slicing my heart back to reality. Tempting all the new joys and the freedom. Will I call for revolution, or will I stay right where? It can be safer now, without any screams or no cries. But can it be greater now, when nobody's making any sounds? Courageous, I will walk into the sunlight with the spirit of a fresh fight. I can feel my heart is right. Thinking of the new life's innovation. It's a total new sensation. I will call out for my freedom. It can be safer now, without any screams or no cries. But can it be greater now, when no nobody's making any sound? Should I be fighting, or shall I put my soul to sleep? Silence is a danger we all know of. An expression can be deadly, making your heart lose all its blood. It can be safer now, screams or no cries. But can it be greater now, when nobody's making any sounds? When nobody's making any sounds? When nobody's making any sounds? Amigo, Pues continuamos en sintonía de Haitiden Radio. Esto sigue siendo Canción a Quemarropa. Y ahora lo que vamos a escuchar es un proyecto interesantísimo. Su nombre es Tom Tesley. Es de la ciudad de Alejandría, de Virginia, Estados Unidos, Norteamérica. Y la verdad que nos manda un proyecto absolutamente interesante, que además te puedes bajar en su página web oficial, que es Tom Tesley, TEASLEY.com, TomTesley.com. Interesantísimo, es un single de lo que será su próximo disco, que se va a llamar Painting Time. Y bueno, la canción que te hemos puesto como muestra se llama Amber Water. La verdad, muy interesante. Thank you. den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Trailer for sale or rent. Compras, vendes, alquilas, buscas trabajo. En el mercadillo de Haití den radio tienes tu oportunidad. Llámanos al 922 25 90 11 o al 928 46 58 44. O escribe un correo a mercadillo@haitidenradio.net. Man of means by no means, king of the road. Hay camaraga en Haití den radio. Una mesa de debate de actualidad canaria e internacional. Cultura, economía, agricultura y noticias de interés general. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche hay Camaragá. Te esperamos en Haití den Radio. Haití den Radio, Haití den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Excelente disco que nos llega desde Holanda, se llama Magreb Jazz Guitar. El alma mater de este proyecto es Jan Wouter Oosternijk, que es un guitarrista, como te digo, desde Holanda, desde los Países Bajos. Es una fusión alucinante entre la música africana y su guitarra. Pasa por el tamiz de esta tipo de música, una buena serie de estándar de jazz, es el caso por ejemplo de My Favorite Things, el caso de Caravan del gran Duke Ellington, y lo que vamos a escuchar nosotros a continuación, la versión que tiene este guitarrista de Night in Tunisia del gran Dizzy Gillespie. Así suena, no te lo pierdas, continuamos aquí en Canción a Quemarropa. Thank you. pisos que no conozco, en las fronteras del mundo. Proyecto que nos llega desde Barcelona, una canaria y un catalán pues se juntan en un proyecto llamado Niña Pija. Las canciones son de un ambiente bastante pop, es básicamente piano, guitarra y voz. Hay que decir que ellos se lo guisan y se lo comen solos, Pilar Prendes y Javier Lander. También tienen músicos invitados de la categoría de Pedro Font al bajo, la batería de Ramón Aragal, los órganos y sintetizadores de David Sam, el contrabajo de Lionel Mortola y las guitarras adicionales de Enric Espinet. Nosotros vamos a extraer la segunda canción de este disco, que es de reciente creación, se llama como la banda, Niña Pija, y tiene dos bonus tracks. Nosotros hemos escogido, como te decimos, el segundo track de este disco, se llama Escondida y suena tal que así. Soy más producciones que nos llegan. Kiko Gómez, esta vez desde Cádiz, es un excelente cantautor que se ha rodeado de un montón de amigos, véase José Antonio Delgado, Sahara, que últimamente está bastante de candente actualidad, es la cantante que ha hecho la canción de Televisión Española que presenta, digamos, el Tour de España. Y hay que escuchar también con atención las colaboraciones de Elena Bujedo de Granada, de Luis Quintana de Gran Canaria, un gran disco que nosotros vamos a apoyar aquí en Canción a Quemarropa. Nosotros hemos seleccionado la canción Causa y Efecto con el gran cantautor José Antonio Delgado, Dorado es el disco, es la canción que da también título al disco. Así suena. Disparó su llanto, recordó quién era. Trenzo el aire, las luces y el humo. El rastro de mis manos te traerá retales del pasado donde hubo pequeñas historias que contar. Y a contraluz el tiempo se detiene, te escondes por miedo a ser el último eslabón de la cadena y mis palabras invadiéndote. Invadiéndote. Y blindo con acero de tus ojos el caudal de mi garganta. Bájate en la próxima estación. Las luces de este otoño se parecen exageradamente y yo, que solo tengo ojos para verte, haciendo estragos en mi corazón. Tu cuerpo y mi cuerpo se estremecen, causa y efecto de la misma. Lo dejo a tu alcance, cambio soledades de neón por el roce de tu mano inevitable y un sitio bajo el cielo de los dos. Ando en espiral buscando el centro, le hago garabatos al papel, queriendo ser lo que mi boca cuenta con tu silencio. Invadiendo no, no, invadiendo. Y blindo con acero de tus ojos el caudal de mi garganta. Bájate en la próxima estación. Las luces de este otoño se parecen exageradamente y yo, que solo tengo ojos para verte, haciendo estragos en mi corazón. Tu cuerpo y mi cuerpo se estremecen, causa y efecto de la misma. Thank you. genial proyecto que nos llega de fusión de dos clases de música, de dos mundos, por una parte América y por la otra parte Canarias. Este proyecto se llama Ensamble Dos Orillas, se va a presentar este sábado en el Auditorio de Tenerife y yo creo que es una oportunidad pintiparada de aprovechar para escuchar a grandes músicos, como es el caso de José a la guitarra, la cantante Vicky de este grupo alucinante. También puedes escuchar el guitarrista Javier y a Davis en las percusiones. Tiene una gran cantidad de colaboraciones este disco, por ejemplo Rafael Flores el Morocho, Jorge de León, toca también José Manuel Ramos, Eliseo Lloreda, Aquior García, Juan Carlos León el Mosco y bueno, y por ejemplo José Antonio Ramos. Lo que vamos a escuchar es una versión de uno de los clásicos del jazz de toda la vida, Chick to Chick, y lo vamos a poner en especial porque fue la última grabación que tenemos de en vida de José Antonio Ramos. Nosotros le vamos a tributar a José Antonio Ramos esta canción para pues disfrutar una vez más de su gran timple. Y aquí continuamos en Canción a Quemarropa. Como te decimos, Ensamble Dos Orillas, con su disco Fusiones, esta versión de Chick to Chick. Pues nosotros nos vamos ya, ya no tenemos más tiempo para más canción a quemarropa en el día de hoy. Vamos a escuchar lo que ha sido el último disco de Eliseo Parra. Es una grabación en directo en donde le acompañan una gran cantidad de personalidades. Yo sé que ya en su tiempo, antes del verano, puse esta canción y este CD en antena, pero es que nos gusta tanto que nosotros en este fin de Canción a Quemarropa pues vamos a aprovechar para escucharla otra vez. Se trata de una pieza recuperada del folk que se llama Silenci d'estimar. Nosotros vamos a darle un saludo y un agradecimiento especial a nuestro compañero Ananías Cohen, que ha estado en los mandos técnicos en el día de hoy. Recibe un saludo de este quien te habló, Héctor Martín, y sigue en sintonía de Aitiden Radio. Nosotros te dejamos con Eliseo Parra. Hasta la próxima semana. Adiós. Una emisora que apuesta por la calidad.